El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, el primer Batallón Responde de 2023. Me hace mucha ilusión porque, claro, se nos han juntado muchos temas. Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos es leer vuestros mensajes, vuestros comentarios, cualquier cosa que nos hayáis dejado en la caja de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Ahora se me hace un poco raro hablar de los Game Awards, tampoco nos vamos a detener mucho, pero sí al menos en títulos, en juegos que habéis disfrutado, porque quién sabe, a lo mejor le damos ideas a otros compañeros. Oye, mira que a fulanito le ha encantado Disco Elysium, ay, pues a lo mejor a mí también me gusta. Y eso sí me gusta, el crear una red donde poder recomendarnos cosas y disfrutar. Así que hoy vamos a hacer eso, no lo voy a hacer yo solo, así que le voy a dar la bienvenida, que está también por ahí al otro lado, a Nuria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas del Responde del primero del año, que también hace que no participo en un Responde, ya ni me acuerdo, así con ganas de ilusión, a ver, porque he visto que ha habido bastante movimiento en comentarios, así que habrá salseo. Sí, va a haber muchas cosas también de recordar dónde nos habíamos quedado, porque a mí se me olvidan los temas muy rápido. En fin, y también nos acompaña Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que con muchas ganas, tenía ganas de que llegara este momento. Son muchos programas de los que vamos a recopilar comentarios. Me imagino que no podremos tenerlos todos, como pasa habitualmente, porque no da. Pero tengo muchas ganas de ver qué es lo que han contado los oyentes, qué opinan, qué es lo que me gusta de esto. Que vemos un poquito el feedback de lo que hacemos y también las ideas que tienen. Así que bueno, vamos a ello. Pues mira, vamos entonces con ese último episodio que grabamos ya a las puertas de la Navidad, que además ha funcionado muy bien en escuchas, en likes. No sé si eso significa que la gente quería que nos fuéramos ya, que éramos unos pesados, o que nos echan de menos, no lo sé. El caso es que en aquel programa, claro, con nuestros deseos de Año Nuevo y todo, preguntamos a los oyentes qué juego habían disfrutado más en ese 2022, se lanzase en ese año o no. Y tenemos muchos nombres. Sir Daniel Fortesk nos dice: feliz año nuevo a todos, escribo para responder a la pregunta sobre el juego que más he disfrutado este año. Y en mi caso es sin duda Persona 5. La verdad es que no conocía mucho de la saga cuando comencé a jugarlo, tan solo lo que había escuchado comentar en el podcast. Y ya que lo tenía a raíz de la PlayStation Plus Collection, decidí darle una oportunidad y no decepciona en absoluto. La historia chulísima y con giros bastante inesperados. La música genial, aunque a las 1000 horas de juego hasta se hace un poco repetitiva. Y los gráficos también muy currados. Las mecánicas de combate también me gustaron mucho, aunque tampoco creo que sean algo que no se haya visto antes. Deseando ver esa gala de los TOTY. Un saludo a todos y nos escuchamos en el podcast. Guau, el caso de Persona 5, ahora de actualidad, porque bueno, los Persona desde el 3 ya están disponibles en un montón de plataformas. Y es verdad que yo también cuando lo disfruté, el Royal, que necesité mi momento, psicológicamente, estar preparado para un juego tan largo, de leer tanto, y fue increíble, Creo, y lo voy a ir adelantando, no quiero hacer spoiler, pero ahora en febrero empezamos con Marta su sección de narrativa dedicada a los arquetipos y todo el rollo del psicoanálisis de Jung, y e imagino, no lo he hablado con ella, que Persona 5 y la saga Persona en general va a tener mucha presencia a la hora de hablar de estos arquetipos. ¿Vosotros habéis jugado a Persona? Creo que Atreides sí, al Persona 5. Sí, pero jugué poco, ¿eh? Porque el juego duraba más que la vida y yo no tenía tanto tiempo. Pero sí, muy bien. Y claro, es un juego que te entra por los ojos, te quedas por la historia y disfrutas con la música y con todo. Pero a mí me pareció precioso y me pareció divertido y me pareció interesante y me pareció raro. O sea, lo tenía todo, sinceramente. Un juegazo. Pero ya digo, lo dejé con la idea de lo tengo que retomar. Y ahí estoy, esperando a tener tiempo para retomarlo. Yo no lo he jugado, pero es que es lo que tú dices, Sergio, hay que estar preparado psicológicamente porque son horas. A mí es que me cuestan los juegos que son muy largos, me cuestan no porque cuando estoy dentro ya me da igual, pero entrar es como el proceso de decir, vale, me quiero meter ahora en un juego de 150 horas, mínimo, porque es mínimo. Le tengo ganas, no nos vamos a engañar. Aparte, sé que el 5, el Royal, me encantará. Y la música es espectacular. Pero lo tengo reservado para un momento en el que psicológicamente pueda estar concentrada. A mí me encantó, ¿eh? A todos los niveles. Además, toda la parte inicial a lo mejor son las primeras 30, 40 horas o 50. Me recordó a Death Note. Qué locura. Fíjate, porque Ah. sin contar tampoco nada, nosotros somos los ladrones fantasmas que nos infiltramos en la mente de la gente, cambian la actitud y de repente salen las noticias que un criminal o un delincuente ha muerto de un ataque inesperado o se ha arrepentido de sus crímenes sin venir a cuento. Y hay un detective de nuestra edad que nos está siguiendo los pasos, está muy cerca de nosotros y me recordó un poco esa dinámica entre Kira y L. Así que, bueno, que quería decirlo porque genial y el juego increíble. Ojo, la serie de Death Note la ves mucho más rápido que terminarte el juego. Eso sí, es verdad. Pero me gustó el vivir cada día y poder hacer lo que yo quisiera en esos días libres, de irme con mis Eso era una amigos, pasada. favorecer las interacciones. Yo quería haber tenido una relación homosexual con el rubito, pero no pude porque son japoneses y decidieron que eso no estaba bien. Pero sin embargo, ser un estudiante y tener una relación con tu profesora, pues sí, en fin, cosas que ocurren, pero bueno, eso es lo de menos, solo quería decirlo. Maximiliano Pereira, qué lindo programa de despedida del año. Los favoritos que jugué este año han sido Disco Elysium, Fire Emblem Three Houses y Splatoon 3. Como siempre, saludos desde Uruguay. Feliz año nuevo, os quiero. Pues nada, un saludo fortísimo también a ti, Maximiliano. Buenos juegos. Disco Elysium, también lo estoy jugando yo ahora, ¿eh? Pero me pasa lo mismo. No estoy ahora mismo en el mood de un juego así, de largo. Llegará. Me pasó igual. Me parece una auténtica maravilla, pero es un juego que necesitas tener. Bueno, necesitas decidir que vas a destinar todas esas horas, y en mi caso, y supongo que en el de muchos de nosotros, tenemos muchas más cosas que hacer. Y si te metes en un juego así de largo, realmente no juegas otras cosas, porque no te da la vida. Claro. Entonces, es eso. Encima, si no solamente juegas videojuegos, sino que haces más cosas, quiero decir, de ocio, que tienes que destinar, repartir el poco tiempo que tienes entre varias, pues se te puede alargar un año un juego así. Así que hay que estar muy convencido. Lo que pasa es que lo empecé, lo estuve jugando un rato, me pareció fascinante, realmente. Todo, desde el apartado gráfico hasta lo que te estaban contando y la forma en la que se convierte un juego de rol en el que no matas a nadie, ni pegas tiros, ni nada similar, sino que tienes otras herramientas, me pareció súper original, pero lo he tenido que aparcar porque la vida se impone, digamos. Pero vamos, me parece impresionante. A ver, es que está el meme. Siento hacer el meme, pero el de mucho texto. Es que es verdad. Es un juego de rol, pero de rol de la vieja usanza, de tablero, de tirar el dado. Porque todo lo que ocurre no se te muestra en pantalla, sino que se te cuenta a través de texto. Y de repente el personaje le salieron dudas y necesitaba pensar qué hacer. Tiras el dado, ganas la jugada. Y en ese momento decidió que era el momento de no sé qué, no sé cuánto. Es así todo el tiempo. Y yo siento, me conozco lo suficiente para que cuando llevo una determinada sesión, número de horas, y ya me estoy saltando las líneas de diálogo, digo, uff, es el momento de dejarlo. Y me Sí, pasa. encima en un juego tan bien escrito, que no es nada Claro. habitual. Pero claro, tienes que planteártelo más que como una visual novel, como una novel directamente. Y eso que el apartado gráfico a mí me parece alucinante, sinceramente. Creo que está muy, muy bien hecho. Pero sí, un poco de texto sí tiene, sí. Yo lo que me pasa es que no lo he jugado porque creo que va a ser mi juego favorito del siglo y tengo miedo jugarlo en un momento que no tengo suficientemente tiempo como para estar, o sea, que me da la impresión de que si no lo juego, pues eso, no como en el momento, parece una tontería, pero coger una obra en un momento que no estás con el mood puede ser una obra de 10 y que se quede, sí. Que no te acabe de encajar, entonces lo tengo siempre como en favoritos en todos los lados, para cuando me sienta con fuerza pillármelo, porque sé que a nivel de historia tipo político y eso me va a turbo flipar, y además cómo se juega también, y de verdad que sé hacer clip de esto, como se haga, que el momento que yo juegue a este juego voy a decir, ¿por qué no lo he jugado antes? Es mi juego favorito de toda mi vida, y ya no quiero jugar a nada más, entonces tengo miedo. Bueno, a ver si llega ese momento, porque es verdad que hay que estar mentalizado. Francisco Javier Antúnez dice, muy buenas bichos Buri, el juego que más tiempo le he dedicado este año, aunque no todo el que me hubiera gustado, es el Leyendas Pokémon. La historia no es la gran panacea, pero el avance es notable. Mil veces gracias por vuestro fantástico contenido. Disfrutar estas fiestas de la mejor forma, mucha salud y cuidado con las copitas de más. Palabra de borracho en Navidad. Hasta el año que viene, batallón. Tengo que decir una cosa sobre Leyendas Pokémon. Sí, tengo que decir algo que no haya dicho ya durante todo el año anterior. Y es que me descargué la aplicación Pokémon TV, Pokémon TV. Y digo, ay, me voy a poner con el anime, ahora que parece que Ash ya ha ganado y van a ver como un relevo de personajes. Me he puesto la temporada penúltima, creo que es, Viajes Pokémon. Que en esa temporada, Ash y su nuevo amigo, que se llama Go, creo, digamos que viven en el laboratorio del profesor. Y en cada episodio el profesor les manda investigar lo que ha ocurrido con la aparición de un extraño Snorlax gigante en tal región. Y van allí, descubren lo que es el fenómeno Gigamax. En el siguiente, iros a Hoenn a ver lo que pasa con no sé qué. Y esa sensación de, como si fuera un videojuego, misiones que te llevan por territorios y zonas de los juegos anteriores, y el descubrir y aprender de la naturaleza de los Pokémon, para mí conectó muchísimo con ese ADN que estaba en Leyendas Pokémon, el volver a las raíces, al ecosistema Pokémon, y que me está encantando, aparte del juego, el anime también. Así que ahí está. ¿Qué más? Rubén Sushi, yo ya cuando termine el Elden Ring, allá por marzo, sabía que no iba a haber un juego que lo superase este año. Pensaba que quizás Starfield, pero lo han retrasado. Otro de los juegos que me han gustado mucho son Tunic, muy grata sorpresa, y Stray, que aunque el gameplay es simplón, la ambientación me consiguió atrapar. Se puede decir que ha sido un gran año en la industria, aunque echo de menos algún juego de estrategias con profundidad al estilo Stellaris. El Elden Ring sale más veces mencionado, ¿eh? Argok dice Feliz Navidad, decir que este año para mí el Toti se lo lleva a Elden Ring, por todo lo que viví con mis amigos jugándolo a la vez, comentando nuestros descubrimientos, hazañas y sobre todo muertes absurdas. Hasta nos creamos un grupo de WhatsApp dedicado exclusivamente al juego. En fin, los recuerdos bonitos son lo que nos llevamos. Por lo demás, seguid así, gente, que sois muy grandes. Y, o sea, estoy haciendo así un poco lectura rápida, creo que alguien más mencionará Elden Ring. Atreides, ¿qué pasó con Elden Ring? Porque tú te compraste la coleccionista y todo. ¿En qué ha quedado la cosa? Me puse a jugarlo. Vale. Y me puse a jugarlo y redescubrí que quizás los Souls no sean lo mío. Anda. Tengo aquí la estatua que me mira y yo creo que cuando no miro se escojona, pero es otra historia. El caso, sí. El caso es que no te creas tú. Fue derrotar a mi primer jefe y decir, ya está. Y seguí con mi vida. Ahí está, algún día cogeré y volveré a intentarlo. Sí. Me gustan un montón de cosas de ese juego. Es que no puedo decir nada malo. La dificultad me parece que es muy exigente, pero tienes un montón de formas de intentar cada cosa. No, me gustó mucho, la verdad, pero reconozco que necesita muchas horas, mucha exigencia, dedicarle mucho tiempo, y es lo de siempre. Si lo tienes, pues adelante porque te recompensa, pero si no lo tienes, no puedes coger y ponerte a jugar un día media hora porque en realidad no haces nada. Y otro día o jugar otra media hora. Y sobre todo si tienes un jefe con el que no terminas de acabar con él. Y eso, bueno, un jefe o alguien con una sartén, tampoco necesito mucho. Pero el caso es que me pareció maravilloso, fascinante, pero definitivamente es para gente que tiene tiempo y que tiene habilidad. Y si no tienes mucha habilidad, mejor que tengas mucho tiempo. Y como es mi caso, y yo tenía poca habilidad y muy poco tiempo. Así que ahí se ha quedado. Pero bueno, mira, otros juegos me encontré este año que me compensaron. Claro, así que... y te honra también decirlo, ¿eh? Que aquí hay que saberlo todo. Víctor, él dice, no he jugado a demasiados juegos lanzados en 2022, me quedaría, como dice Atreides, con Triangle Strategy. Por otro lado, sí. Bayonetta 3 ha sido una pasada, no decepciona ni mucho menos. Felices fiestas y seguid así. ¿Qué más? FP Josh, que para él el juego del año ha sido el God of War de 2018, que lo está disfrutando muchísimo, que le está encantando. Y José Manuel Martínez habla sobre Xenoblade 3 y Pokémon Escarlata, como Toti de lo que he jugado. Estaría entre No More Heroes 3 y Ghost Runner. Ay, tengo que decir una cosa sobre Pokémon que no he dicho. Algo más, sí. Y es que el ganador del sorteo de los Toti quiso como premio Pokémon Escarlata. Anda, así mira, que, claro, aquí el Pokémon Españita, eso está muy bien. El hada mágica del batallón dijo, toma, tu Pokémon Escarlata. Te digo una cosa, Sergio, si hablas dos cosas más sobre Pokémon, puedes escribir el libro ya. Sí. Directamente, ¿no? Es un poco lo que me pasa a mí con Monkey Island, que dos más y ya tengo batería. O sea que... Sí, sí, la gente estará ya cansada de... Estoy siempre hablando de lo mismo, pero bueno. Venga, sí. Cambiamos de tema... A ver, porque lo de los Game Awards, vamos a pasar muy de puntillas porque ya me aburre. No es culpa de los oyentes porque ellos lo escribieron un 13 de diciembre, pero claro, la vida nos ha llevado por otros caminos. Dice Mónica, Lemonet33, sobre lo que dijo Víctor de los Game Awards, estoy muy de acuerdo. A pesar de que hoy en día el Academy of Motion Picture Arts and Science no es un gran ejemplo en cuanto a selección y nominaciones, por lo menos es una academia de tradición formada por productores, directores de todo tipo, actores, guionistas. En mi opinión, es el mismo filtro que debería tener lo que denominamos los Oscars de los videojuegos. Es decir, todo un abanico respetable del desarrollo a nivel internacional. Como ocurre en el cine, hay muchos títulos que, dada la menor envergadura de su producción y desarrollo, jamás estarán presentes en unos Game Awards. Por eso son necesarios los festivales menores, como el de Sundance, por nombrar un ejemplo comparándolo con el cine. Por otra parte, pienso igual que Sergio en cuanto a que los periodistas y prensa no deberían formar parte de la elección. Le pese a quien le pese, no reúnen en su mayoría el criterio suficiente para valorar de la misma forma que el sector de currantes de la industria. Sobre esto, estoy de acuerdo con lo que dice, pero yo creo que la prensa sí debería de ser un agente más. Yo no lo excluiría porque tiene un bagaje, ha jugado, ha entrevistado a muchas personalidades y tiene una opinión que yo creo que tiene un valor que tampoco hay que despreciar. Pero que todo dependa de ahí, yo es lo que no comparto. Pues mira, yo en este caso no voy a estar del todo de acuerdo con la oyente porque yo creo que la comparación entre los Oscar y los Game Awards no es... la más adecuada. Yo creo que es más bien con los Golden Globes. Realmente los Golden Globes son los que escribe la prensa extranjera en Estados Unidos y que hace las... y que decide las nominaciones y da los premios y demás. Y luego los Oscar es la industria la que coge y da los premios a sus películas. A ver, hay una cosa y es que normalmente a los Golden Globes se suele decir que es la antesala de los Oscar y que suelen coincidir en casi todo unos con los otros. No en todo, pero sí en casi todo. Siendo uno prensa y otro siendo industria. Pero en nuestro caso, ahora mismo lo que tenemos son los Golden Globes, no los Oscar, porque es la prensa la que elige, claro, no la industria. Claro, a lo mejor debería haber una industria que hiciera sus propios premios. Eso, claro, este comentario, que la culpa es nuestra porque nos cuesta contextualizar después de un mes, pero lo que entiendo que dice ella es que si queremos hablar de unos Oscars de los videojuegos, tienen que darse esas condiciones que ocurren en los Oscars. Claro, que existe una academia que ahora mismo no hay. Eso es. Eso, vale. Entonces ya pues si estoy muy de acuerdo, entonces. Sí. Fermín, por ejemplo, nos aclara y se lo agradezco, porque además siempre lo hace con muy buena educación y nosotros tenemos unas limitaciones, o yo al menos más que evidente, sobre Bayonetta, Bayonetta Origins, que nos parecía como muy raro la manera en la que se jugaba, y nos aclara él, que sí que ha jugado y que además me consta que es fans fan de la franquicia, que en el 3 ya hay una fase así, con esas mecánicas y estilo gráfico. Así que muchas gracias por ese apunte. Y el último comentario en este sentido de los Game Awards viene de José Manuel Martínez, que dice: buenas, batallón. En mi opinión, la gala ha sido muy buena y con muy buen ritmo. No recuerdo una sensación así desde los E3 de hace 10 años, pese a que Geoff se pasa poniendo World Premiere a todo. El hecho de que exista esta gala creo que es bueno para seguir creciendo como industria y aumentando la aceptación en la población. Respecto a que lo regule una academia por detrás, creo que es peor opción. Veo mejor que distintos medios de muchos países den su voto, ya que una academia creo que tiene más posibilidades de tongo o daría más premios por quedar bien o promocionar un producto que por ser bueno, como ha pasado mucho en los Oscars. Y pensando en qué cambiaría, una cosa que tengo clara es que dentro de las categorías intentaría no repetir juegos y además algunas las sustituiría, porque este año el mejor RPG lo debería tener Xenoblade y Elden Ring si acaso, estar nombrado a Action RPG. Y en otras categorías como streamers daría visibilidad a otros países. Me parece muy fuerte que Ibai, por ejemplo, no esté, y entiendo que por números hay gente de Latinoamérica y habla inglesa, que tiene más, pero por los eventos que hace se debería reconocer. Y para terminar, primero pedir disculpas por tremenda chapa y segundo comentar que ojalá me pudiera permitir la edición coleccionista de Final Fantasy XVI, pero es ridículo el punto al que estamos llegando con estas ediciones, pagando sumas que si las analizas son absurdas en cuanto a contenido. Y lo de la edición deluxe es una estafa en toda regla. Además, para invierno estaba anunciada la parte 2 del remake de Final Fantasy VII, que también tendrá otra edición del estilo. Es verdad. Sobre el tema de los Game Awards, esto ya es de mi parte, yo creo que está ocurriendo lo contrario. Quiero decir, los casos de corrupción en el mundo del cine precisamente han venido de los globos de oro, vamos. Hasta el punto de que... No quieren ni ir. No quieren ni ir, efectivamente. Exacto. De tráfico de influencias y todo. Es decir, que ¿cuál es mejor sistema? Pues yo tampoco lo sé. Puedo hacer una propuesta. Pero porque además, Sergio, es lo que he dicho antes, es que es muy chocante que siendo unos la industria y otros la prensa, y habiendo las influencias y todo lo que se ha visto después y demás, al final premian más o menos lo mismo. Es verdad. Es raro, ¿no? Es raro. Total. Bueno, venga, más cositas. Un comentario que voy a leer para satisfacción nuestra, en concreto de Nuria, que dice: Telate, qué alegría escucharos. Llevo varios años siguiendo este podcast y me caéis muy bien todos, pero, puntos suspensivos, cada vez me gusta más escuchar a Nuria. Transmite mucha cercanía. En fin, muchas gracias por el rato y que hagáis muchos más. ¿Algo que decir a Telate? Que muchas gracias y que espero seguir aquí por mucho tiempo y que me escuchéis. Pues sí, efectivamente. Hicimos una reunión de mecenas donde tratamos muchos temas que para nosotros queda, evidentemente. Pero sí quiero leer los mensajes porque Víctor dice: mil gracias por todo el contenido, batallón, en especial a las chicas, Nuria, Marta y sobre todo a Sofía por volver y seguir dando el callo. Ojalá la vida haga volver cuando se sientan con ganas a Juanjo y a Aitor, los echo mucho de menos. Respecto a la quedada presencial, siendo en Madrid es difícil para mí, pero si hiciesen evento tipo Game Fest y se quedase allí, sería una buena excusa para una escapadita. Sobre esto, y ya lo hago así público para todos los oyentes, es probable que en los próximos días, próximas semanas, lancemos una encuesta, ¿vale?, sobre posibilidades de cara a una hipotética reunión presencial. Preguntaremos, pues imagino que lo típico de dónde te gustaría, dónde no te importaría que fuera, si en Madrid o en Barcelona, qué os gustaría ver en un evento presencial, muchas preguntas, un poco por tantear, que nadie se haga ilusiones ni nada, tantear cosas. Ahí lo dejo. Laudum: buenas, batallón, al final no pude estar en la reunión, pero ha estado guay escucharla en podcast. Además, se ha pasado ni más ni menos que el soldado Gitán, uno de los más ilustres habitantes de Alexandria. Un saludo, FPJ, eres un crack. Y bueno, me sumo a lo que dicen los demás. sí que se echa de menos a Juanjo y a Aitor. Juanjo es con el que más comparto en cuanto a gustos en videojuegos y Aitor es un fenómeno y además molaba cómo llevaba los directos de los eventos. Espero que les pique ese gusanillo y se pasen a matarlo de vez en cuando. Pero esta última temporada hemos ganado la vuelta de Sofía, de la que me alegro un montón porque el podcast gana mucho cuando ella está, y también la llegada de Nuria, que aunque no comparte muchos de mis gustos en videojuegos, me cae genial y es un placer escucharla. Admiro su coraje. La mayoría hubiéramos salido pitando y ella decidió quedarse. Gracias. Y nada más, batallón, feliz año y que aquí estaremos. Y el de Kuro, que también dice por aquí, antes que nada, creo que es importante incidir otra vez en la importancia de Sofía y Nuria. Que a ver, que estoy leyendo los comentarios que hay, que no penséis que estoy inventándomelos. Que es que eso todo, afortunadamente, todos son positivos. Creo que por muchas veces que lo digamos, nos quedaremos siempre cortos. Lo de la presencialidad me parece una idea maravillosa y me encantaría poder unirme. Pero como he comentado alguna vez, no vivo en España, así que lo tendría complicado. Me parece también genial idea lo de las sofás, lo de comentarlo cada semana y bueno, que aquí estaremos. No sé, ¿queréis decir algo a todo esto antes de seguir? Que yo pueda coger un poco de aire. Nada, yo agradecer todas las cosas bonitas y un besito a la frente de todo el mundo, que me hace mucha ilusión recibir comentarios positivos. Claro que sí, que al final estamos tanto yo como mis compañeras y mis compañeros aquí haciéndolo pues por amor al arte, que ya sabéis que pues no recibimos, me refiero, un reconocimiento económico, y pues también es un tiempo que estamos invirtiendo para que la gente lo disfrute y se agradece que la gente lo valore, claro que sí. Pues sí, a mí me alegra enormemente, porque el ver que la gente se da cuenta de que son personas con un talento enorme y que por eso, precisamente, y no por ser chicas, es por lo que están aquí, pues oye, me alegra mucho. Y sin embargo, si han sido atacadas por ser chicas y no por decir mal las cosas. Así que, sinceramente, que haya gente que no solamente le guste, sino que lo cuente, yo me alegro muchísimo, la verdad. También me gustaría aprovechar para abusar de la confianza con los oyentes y pedir un poco de comprensión a los próximos meses, ¿vale? Ya lo adelanté en esa reunión de mecenas, pero también lo hago público. Estamos en un momento en el que, efectivamente, esto no es nuestro trabajo y está quien quiere y quien puede. Y llevamos 8 años haciendo el podcast. La persona que empezó hace 8 años, el Sergio de hace 8 años, no es el de ahora. Y muchos compañeros igual, ahora tienen un trabajo a lo mejor más estable, o planes de independizarse, o de estar con la familia. La proyección vital cambia, las prioridades cambian, y hay muchas personas que ya no están aquí todo el tiempo que nos gustaría, pero es ley de vida y nos va a pasar con mayor o menor medida a todos, intuyo. Y ya ha pasado con Juanjo, que aparece menos, Aitor, que igual, afortunadamente son por razones buenas, es decir, no hay detrás ninguna causa de enfermedad, de malos rollos, ni nada, vale, que lo quería aclarar. Y también, y me gustaría que lo dijera él, porque sé que va a venir al programa, pero lo voy adelantando, Tony también probablemente vaya a reducir su participación, porque nos lo ha dicho a nosotros en privado. Él lo contará, y además creo que la manera de hacerlo, justo ya pues con el despedirse con el lanzamiento de Hogwarts Legacy, tiene cierto simbolismo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos, esa es la realidad. Probablemente tengamos que adaptarnos a los cambios. Intentaremos que aparezcan voces nuevas. Pero es que yo tampoco sé lo que va a ocurrir, así que pido comprensión, mente abierta, y que admitáis posibles fallos de cara a adaptarnos y a seguir aprendiendo. Y ya está, que esto es todo lo que tengo que decir sobre el responde de hoy y que pues vamos ahora ya con la lectura de likes, si os parece. Claro, vamos a ver, los voy a leer yo hoy. Vale, pues Francisco Javier, Antonio Ceiroa, Mark PL, Ser Perceval, Ser Daniel Fortesk, Dani Verón, Tipo de Incógnito, Lemonet 33, Ricky Rooney, Guille Pal, Jesús Bermúdez, Flavio Espuela, Michael Da Costa, Miguel, Vaya 34, Cuchimil, Crono, Winoki, Sobabal, Roberto, Rage o Rage, Serpiente Yo Nieve, BR1, Sergio Gómez, Enoch, Eduardo Semper Fernández, Asig, Carlos Baró, Trovis Cone, Jerry Oviedo, José Ramón Resina, Sergio Pérez Tello, Jorge Holgado Rodríguez, Víctor Ciorraga, Guardianes del Lore, Fermín Gamboa Martínez, Aquila, Antonio Resina, Granbiel, Jocude, Mariano Cano, Grizzly, JNDG, Manu, Mane11, Rafa Ortiz, David Uco, Eric, Paco Doñas, Víctor Martín, Nuri Cops, FP Joss, Lucipiero, Jesús Montero Iglesias, José, José García, Idrial, Mícer, Samurai Rumil, Talas Runen, Alex Jocuto, Ibanico, Peter Griffin, Vicente Amoros Boys, Telate, Fotoid, Francisco de Asís Cerda Delgado, Elga Feiz, Sergio Brea García, Víctor As, Francisco José Selles Tormos, Juan Antonio Góngora Martín, Salore, Café Japón, Café Japón 40, Miguel Ángel Medina Domínguez, Barbeceros, Curo, José Manuel Martínez Cabello, Akamuru 84, Oneotrix, Gull, Laudum, Íñigo González y Sacro Guerrero. Han sido 82 personas que nos han dado like por hacer el programa. Muchísimas gracias a todos por ese reconocimiento. Pues sí, muchísimas gracias y nada, traders, que nos vemos la próxima semana. Sí, señor, nos vemos la próxima semana y con programón. Eso es, ese es el espíritu. Y lo mismo, Nuria, nos veremos próximamente. Tenemos The Last of Us, que estamos ahí cada semana y bueno, cositas que vayan llegando. Pues sí, nos iremos escuchando y si me permitís, ¿sí?, voy a hacer una recomendación de manga. Es que me estoy leyendo una cosa que me está gustando mucho. Se llama El incidente de Darwin. A día de hoy hay cuatro números ya que han salido, sale de manos de Distrito Manga y es una crítica social. El protagonista es un humancé, que es como un híbrido entre un humano y un chimpancé, y hablan sobre todo el tema del veganismo, de comer carne, de qué sienten los animales, qué no sienten, y me parece un manga muy interesante que no me hubiese planteado nunca lo que reflexionan y que existiera un manga sobre esto, y nada, pues quería soltarlo, que bueno, que me ha gustado y por si a alguien le puede interesar, ahí lo tiene. Vale, he visto la portada del primer tomo y la verdad es que el personaje, así hombre, mono, me parece un poco... Ahora la entiendo, la portada, por cierto. Es curioso. Y eso, nada, nos iremos escuchando. Vale. Y nos escuchamos el viernes también, que tengo ya ganas poder hablar sobre The Last of Us. ¡Qué guay! Pues nada, chicos y chicas, esto es El Batallón Pluto. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo. Adiós.